Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya viernes 16 de enero de este 2015 convulso, como ha iniciado. Estamos hoy recordando con mucho dolor a nuestro queridísimo mártir, el diputado Robert Serra, entrañable amigo, quien se nos fue bajo la acción de la felonía, del fascismo, que con sus instrumentos de sicariato decidió tronchar su vida, como decía el poeta, y nos arrancó a ese queridísimo luchador social, prominente y esperanzadora figura de la Revolución Bolivariana. Robert estaría cumpliendo 28 años el día de hoy, y los está cumpliendo, y va a seguir cumpliendo todos los que vengan, porque el amor del pueblo va no solo a acompañarle siempre, sino que se incrementará en la medida en que se constate en el devenir de la historia la correspondencia de los hechos que en la práctica irá dando el triunfo de la revolución con lo que fue el sueño de nuestro queridísimo Robert. Donde quiera que esté, bueno, que sepa Robert que en su homenaje será este año victorioso para la revolución bolivariana, como ha sido desde el inicio de la misma con el impulso que le diera el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Tenemos como temas el día de hoy los que hemos comentado en buena medida esta misma semana y que queremos ampliar desde otra perspectiva, desde otro ángulo, en virtud de los hechos como se han venido dando, como han venido evolucionando. Ustedes saben que comentamos acá esta misma semana las declaraciones particularísimas de la dirigencia de Fedecámaras, que ha venido desconcertando con sus afirmaciones tan completamente extrañas en la situación actual en la que nos encontramos. Y hemos dicho que extrañas porque esas afirmaciones que se han hecho en un sentido y en el otro, es decir, para adelante y para atrás, desde las mismas vocerías, llama poderosamente la atención. Por ejemplo, este lunes, su presidente, el presidente de Fedecámara, Jorge Roy, decía que entre 2 y 3 meses se podría aliviar el desabastecimiento en el país. Él no explicó cómo, sino que utilizó la idea para inculpar a los trabajadores, como lo señalamos acá en el programa, y particularmente a la ley del trabajo, la ley del trabajo que fue uno de los grandes logros del comandante Chávez en función de la aspiración de las trabajadoras y trabajadores del país durante muchísimo tiempo. Definitivamente fue un gran logro que incluso hizo al presidente conmoverlo a la hora que le correspondió firmarla, y por supuesto con ello nos conmovió a todos en el país, porque tal como él lo explicaba, había sido un sueño de siempre de los trabajadores haber alcanzado esa ley del trabajo tal como la estaba planteando ahí en ese momento, la estaba promulgando el comandante Chávez en Miraflores. El propósito de la cúpula empresarial golpista que se reúne en Fedecámara es el de acabar con la revolución, como lo hemos dicho. Y en este momento, ese planteamiento que estaba haciendo esta semana Jorge Roy está buscando precisamente inculpar al sector laboral, porque está perfectamente clara la dirigencia empresarial que el sector laboral es mayoritariamente revolucionario, comprometido con el proceso de transformaciones, que ha sido un verdadero proceso de redención del pueblo venezolano, de la familia de esas trabajadoras y esos trabajadores. Y en ese sentido es como decimos, está entonces declarando la cúpula de Fedecámaras. Él explicaba ese día, los inventarios en diciembre ya presentaban fallas y esto persistirá, decía él el lunes, porque muchas fábricas no han reiniciado sus actividades por la ley del trabajo, según lo decía ese mismo día. Asimismo, oigan bien este remate de la nota que daba allá en Carabobo ese día, consideró que el control de cambio y de precios debe ser revisado como una medida para reactivar el aparato económico. Ellos han hablado persistentemente, como lo hemos comentado acá, lo hemos compartido con ustedes en nuestras reflexiones, de la necesaria revisión del modelo. Así, resumido solamente de esa manera escueta, cambiar el modelo. Y cuando uno avanza un poquito en lo que quiere decir eso, desde la lógica que ellos están manejando, es precisamente este el centro del asunto. Eliminar el control de cambio, eliminar la ley del trabajo, es decir, la búsqueda es acabar con todos los logros de la revolución para revertir el proceso y colocarlo en dirección a los intereses del sector capitalista, del sector privado venezolano, dueño de esas grandes corporaciones que hemos visto que son las que tienen los alimentos, todos los artículos de primera necesidad que han aparecido acaparados gracias a que el gobierno se ha activado para encontrar, para ir detrás de esos grandes depósitos de mercancía escondida por estos empresarios. Como ha quedado pues al descubierto, es una operación muy bien urdida, con muchos capitales detrás de ello, para tratar de derrocar la revolución bolivariana, como lo hemos dicho. Pero ellos han seguido declarando, y precisamente el día de ayer, el segundo vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, señaló lo siguiente, fíjense ustedes: el gobierno viene postergando las medidas necesarias que requiere el cambio del modelo económico que viene causando la problemática que tenemos en este momento. Nosotros hemos insistido hasta la saciedad. No hay ninguna medida económica que por parte del gobierno esté induciendo esta situación de las colas en el país. Lo que está llevando a esa cola es el fenómeno múltiple de degradación, de enajenación al que lleva una sociedad, el capitalismo. Lo que le está haciendo daño a Venezuela es el capitalismo. Por una parte, con la voracidad del acaparamiento, la especulación, los precios que suben desmedidamente como les da la gana a ese sector privado que dice que es pujante, que trabaja por el país y no sé cuánto, y que lo único que hace es pedir dólares para seguir importando, manejándose con el mercado paralelo, el mercado negro de divisas, y con ello entonces generando desequilibrios gravísimos en la economía. Ese sector está ya diciendo abiertamente esto del cambio del modelo, que no decía el lunes en esos mismos términos, sino con el sofisma de la revisión del control de cambios y de la ley de trabajo, como les estoy diciendo. Entonces, este segundo vicepresidente, Carlos Larrazábal, aparece para decir un poco más allá, la misma idea, pero un poco más explicada. Dijo asimismo en un programa radial que durante 2014 no tomaron los correctivos, y estamos a 15 días de 2015 y no se han tomado las medidas necesarias para mejorar la economía del país. Ayer explicábamos perfectamente claro cómo es que son las medidas que se están tomando en perfecta correspondencia con la necesidad del país. Si la mercancía está desaparecida de los abastos y supermercados porque están escondidos en los galpones de ellos, de los dueños de las empresas, todos esos artículos que se requieren, la medida necesaria es la que está tomando el gobierno, que es la de ir con la Guardia Nacional a tomar control de esos depósitos y ponerlos entonces a la venta para que el pueblo los obtenga a precios módicos, como es lo que está establecido en las leyes. Eso es lo que está sucediendo. Se están tomando las medidas necesarias para mejorar la economía del país, que está dañando, que está perturbando precisamente la guerra económica que este sector, Fedecámaras, y en particular la directiva de Fedecámaras, está promoviendo, está adelantando en connivencia con los sectores que están confabulados con esto de los partidos políticos contrarrevolucionarios, los partidos de ultraderecha y de derecha, así como la cúpula eclesiástica. Pero ¿por qué hay la modificación de la declaración entre uno y otro? Entre un presidente de ese organismo y después un segundo vicepresidente que esta misma semana declara haciendo esta evolución. Bueno, porque resulta que sí ha actuado el gobierno de manera muy severa sobre esos factores y están viéndose acorralados y están viéndose al descubierto y están quedando ante el país en evidencia de tal manera que están tratando de correr hacia adelante. Ahora están diciendo que ellos podrían asegurar la reposición de los inventarios en cosa de pocos días. Ya no son los meses aquellos de lo que estaba hablando exactamente el lunes el presidente de Fedecámara. Ahora lo dicen el día de ayer, puede ser que en apenas un mes o mes y medio los inventarios vuelvan a sus niveles adecuados para poder restablecer el ritmo normal del mercado. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué hay esa evolución? Bueno, en primer lugar, porque las acciones del gobierno están ahí y las está viendo el país, como yo digo. Fíjense ustedes, por ejemplo, ha aparecido que se ha transformado como un verdadero monstruo que va mutando en la medida en que se va alimentando de su presa y va transformándose como un animal que va creciendo. El capitalismo está tratando de hacer estragos entre la población, entre el pueblo, entre ese pueblo que él sabe que es chavista, que es el que tiene que buscar que encuentre en el capitalismo una cosa mucho más favorable para sus necesidades económicas. Y de ahí toda la enajenación de la que yo hablaba ayer, que está proliferando, que está tratando de avanzar el capitalismo, violentando la resiedumbre ética de nuestro pueblo. Entonces, fíjense ustedes, les leo la nota de la agencia de prensa de Sunday este mismo jueves. La Superintendencia de Precios Justos alertó este jueves sobre una nueva modalidad de contrabando. Se trata del llamado bachaqueo 2.0 o contrabando en redes sociales, ejecutado por ciudadanos inescrupulosos que compran productos regulados, artículos de higiene y aseo personal, para luego venderlos a través de esos medios, es decir, Mercado Libre, todas estas cosas que están en las redes, a lo que está acudiendo la gente porque no quiere hacer la cola o porque no consigue los productos. En la nota de prensa, el organismo informa que ha recibido denuncias y que esta práctica está penada por la Ley Orgánica de Precios Justos. El artículo 62 del texto legal prohíbe la comercialización de estos rubros mediante la venta informal. Quienes lo practiquen, dice la nota, serán sancionados con hasta 3 años de prisión y multas de hasta 10.000 unidades. La superintendencia asegura que los productos que se venden en las redes sociales son obtenidos a través de mafias internas que operan en las cadenas de supermercados y automercados, quienes compran a precio regulado y luego venden con sobreprecio. Esta perversión que ha avanzado este modelo capitalista salvaje, brutal, aquí en nuestro país, en este último periodo de desenfreno de la especulación y de la criminalidad del sector empresarial privado, ha llegado a niveles insólitos, donde se ha visto como, por ejemplo, los empleados de los supermercados empiezan a participar del mismo. Y entonces las personas que son clientes usuales de esos supermercados, por ejemplo, en la carnicería, en la charcutería, en la pescadería, etcétera, donde están empleados que tienen que prepararle los alimentos y ya no están en las estanterías, bueno, a esos empleados les han llegado también con esta perversión, esta enajenación, y los han convertido en vendedores mafiosos por debajo de cuerda en la mayoría de los supermercados. Entonces aparecen las neveras vacías o con alguna cantidad de productos, de carne, etcétera, o de queso, pero la gente no puede comprarlos porque los están vendiendo cobrando una comisión, el que vende la carne o el que vende el queso, y le están dando ahí, y ya incluso la gente está muy acostumbrada a verlos con fajos de billetes, manipulando la carne, el pollo, el no sé cuánto, el pescado o el queso, y la gente los ve con fajos gigantescos de dinero que sacan de los bolsillos para, como cualquier chichero, pues en la esquina, o un perro calentero en cualquier esquina, entonces dar un vuelto o dar un cambio en función de la comisión que haya sido acordada previamente con la persona que llega y que le había dicho previamente, mira, yo voy a venir mañana, guárdame mi cosa. Esa perversión forma parte de este proceso de encantamiento del capitalismo que está haciéndole creer a la gente que eso es un negocio y lo que está es arruinando la economía de ese mismo venezolano que cree que está haciendo un negocio porque se está metiendo 1.000 bolívares en la operación y con eso cree que va a resolver su vida. Pero cuando el país quiebre, cuando la economía quiebre y cuando vuelva entonces a instaurarse el modelo neoliberal, que es el que está acechando encima de nuestro país a través de estas figuras de lacayos que tienen ellos destinados para eso acá en el país, como María Corina, como el otro Capriles y el otro irresponsable, entonces cuando eso se reinstaure en el país y no haya misiones y no haya ninguna ayuda social por parte del Estado para el pueblo y no haya atención a las necesidades de la gente y la comida entonces sí sea verdaderamente cara y sí sea verdaderamente inexistente, entonces ahí es donde van a ver el pésimo negocio al que se metieron en un momento determinado cuando se les advirtió no se puede hacer eso porque estamos destruyendo entre todos nuestras posibilidades de vida propia para nosotros, por un puño de dinero que nos va a durar apenas una semana o un mes. Ese es el peor negocio. En el capitalismo no hay pobre que gane. Métanse eso en la cabeza. No hay posibilidad de que un pobre gane en el capitalismo. Son los ricos los que van a ganar siempre. Por eso es que se ven preocupados en este momento los directivos de Fede Cámara cuando se ve cómo está avanzando la acción del gobierno en todos los ámbitos, incluso llegando hasta Internet. Entonces podrá decirme a alguien por ahí que ande cayendo en la trampa y esté cayendo en la idiotez que le están diciendo desde la derecha de que hay que cambiar el modelo. Bueno, pero es que sí, anuncian las cosas, pero después no se hace. Sí, pero yo tengo el compromiso de decir acá qué es lo que se hace y lo voy a decir. Este jueves el ministro para la Alimentación, Iván Bello, informó a través de su cuenta Twitter que fueron puestos a la orden de la justicia el gerente y trabajadores del abasto bicentenario del Estado Bolívar. No permitiré ningún saboteo, dijo el funcionario. Asimismo, aseguró que los implicados le hacían juego a la derecha. No daremos reposo a nuestro brazo. Vamos por los saboteadores que están dañando al pueblo chavista. La mayoría trabajamos en pro y en amor al pueblo chavista, en batalla, y una minoría convirtieron la necesidad en mercancía y deben pagar. El ministro agradeció la inteligencia social por sus denuncias y comentarios. Nos permitieron descubrir estas irregularidades y procedí inmediatamente. Ahí es donde se está demostrando lo que yo decía, se está actuando con responsabilidad, a conciencia, atendiendo las denuncias del pueblo, pero investigándolas y corroborándolas, como hemos venido diciendo todos estos días. El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante un tribunal de control del primer circuito del Estado Bolívar al gerente y a la supervisora del abasto bicentenario de Ciudad Bolívar, Jorge Pérez Zapata y Magalís Campos Abad, respectivamente, quienes fueron detenidos la noche del pasado martes 13 de enero por su presunta vinculación con el expendio clandestino de artículos de primera necesidad. En la audiencia de presentación, los fiscales cuarto contra la corrupción de ese estado y cuarto de Ciudad Bolívar, María Pérez y Mayerlin Acosta, respectivamente, imputarán a Pérez Zapata y a Campos Abad, así como a 15 trabajadores de la red de distribución de alimentos y a 8 personas que estaban ahí por presuntamente incurrir en delitos previstos en las leyes venezolanas. Según la información preliminar, a las 10:30 de la noche del mencionado día, personal de guardia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, fueron notificados de que un grupo de trabajadores de abasto bicentenario situado en la avenida 17 de diciembre de Ciudad Bolívar estaban vendiendo de forma clandestina productos de la cesta básica. Por tal motivo, una comisión integrada por funcionarios del SEBIN y de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos se trasladó al lugar para corroborar la situación. Al llegar, los funcionarios ingresaron al local donde hallaron a trabajadores vendiendo productos subrepticiamente a un grupo de personas. Inmediatamente las 25 personas fueron aprehendidas y puestas a la orden del Ministerio Público. Ahí está, se está actuando. Y sí se siguen haciendo las pesquisas para determinar hasta dónde alcanzan las modalidades de esto. Más de 7.000 personas, dice otra nota, fueron encontradas con cédulas falsas comprando productos regulados en el Zulia. Y leo la nota del día de ayer de la Agencia Venezolana de Noticias. Más de 7.000 personas con cédulas falsas detectaron las autoridades en la data del sistema de captahuellas en el estado Zulia, según informó el secretario de Administración y Finanzas de la entidad, Salvador González. Expuso que la data reveló que 9.750 personas con supuesta cédula extranjera han adquirido alimentos y productos regulados en supermercados que cuentan con el sistema biométrico en la capital zuliana, y al hacer una revisión exhaustiva se comprobó que más de 7.000 de esas son falsas. Igualmente, las autoridades junto al SAIME detectaron 1.500 pasaportes alterados. Estas personas están siendo bloqueadas y no podrán adquirir en establecimientos que cuenten con captahuellas, sostuvo González. Ahí se demuestra, además, de que si era correcta la propuesta del presidente Maduro de ir poniendo captahuellas en los distintos expendios de estos alimentos, se demuestra que sí está actuando el gobierno, como sostengo, y que se está frenando el contrabando, que se está frenando la delincuencia organizada detrás de todo esto, que se está atacando muy duro a las mafias, y es por eso que está modificando las declaraciones la gente de Fedecámaras. Dice otra nota acá que han sido acusadas, óiganlo bien, 1.111 personas por el delito de contrabando de extracción. Esto lo está diciendo el Ministerio Público, la Fiscalía. acusó a 1.111 personas por delitos relacionados con el contrabando entre el 12 de agosto de 2014 al 13 de enero de 2015, según lo informó la directora general contra la delincuencia organizada, Yurima Gil. Asimismo destacó que a escala nacional han sido aprehendidas 2.584 personas, de las cuales 1.082 se encuentran privadas de libertad por la incursión en dichos actos punibles. Tales cifras fueron dadas a conocer en el programa radial En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela. Respecto a las recientes incautaciones de alimentos y enseres de uso personal en los estados Zulia y Falcón, efectuadas por los diversos entes del estado facultados para este tipo de acciones, Gil manifestó que el Ministerio Público comisionó al fiscal 77 nacional con competencia en delitos fronterizos, Mario Molero, para coordinar las respectivas diligencias de investigación. La alta funcionaria indicó que, de acuerdo con los lineamientos de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se le está dando seguimiento inmediato a estas irregularidades, pero siempre actuando a derecho y apegado al ordenamiento jurídico vigente en Venezuela. Gil hizo mención al importante trabajo institucional que se efectuó en la Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando desde su creación el 12 de agosto de 2014, con el objetivo de contrarrestar la acción delictiva de mafias dedicada a este flagelo que tanto afecta a la economía del país y la paz ciudadana. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? ¿Por qué estoy yo aquí? Además de la importancia que tiene que todo el mundo sepa que es completamente falso la prédica y la conseja necia de la oposición de que no se está haciendo nada de parte del gobierno y que efectivamente se está actuando, pero con prudencia, con responsabilidad, con ponderación y buen juicio sobre todo esto y apegado a las leyes, porque en este momento están cogiendo piedras. La gente de Fede Cámara se está dando cuenta que el gobierno está actuando y que va a resolver esto y que esta gente va a terminar siendo penalizada, sean miembros de Fede Cámara o de la Corte Celestial si les da la gana. Van a cumplir con su pena. Ya está preso el jefe mayor de ellos ahí tras la reja, de modo que un simple bolsa, dueño de una empresa por muy ricachón que se crea, no va a ser el que va a estar por encima de la ley. Que les quede muy claro a todos ellos. Este es, en este momento, el panorama que tenemos en Venezuela. Un gobierno actuando seriamente, conteniendo la guerra económica, ganándole a la guerra económica una vez más a los desmanes de la derecha contra la revolución y pensando fundamentalmente en el pueblo. Su propósito, el propósito del presidente Nicolás Maduro, del gobierno y del liderazgo revolucionario, es el de revertir esa acción que se está dando contra el pueblo, porque es una guerra contra el pueblo. Y es el mismo pueblo el que va a ir reaccionando, como lo hemos visto en todas estas acciones que han sido posibles gracias a las denuncias de la Contraloría Social, del pueblo que está atento para denunciar a los acaparadores, a los terroristas que quieren acabar con la revolución, con el sueño del comandante Chávez. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde hasta ahora y al regreso vamos a seguir hablando de esta y otras ideas. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en su espacio Sin Tapujos. El tema que estamos tocando parece inagotable. Como es viernes, nosotros siempre tenemos pendiente los viernes hacerlo un poco más liviano y hablar de la cartelera cultural y qué sé yo, pero no hay manera, nos están tratando de acercar desde todas partes, por todos los ángulos, y nosotros no podemos flaquear en estas condiciones. Fíjense, por ejemplo, lo que está haciendo esta gente de la iglesia. La iglesia se ha diversificado muchísimo. Ayer, por cierto, alguien me comentaba en Twitter que toda la vida le había dado miedo la palabra ateo, pero que oyendo lo que reflexionamos aquí en el programa el día de ayer sobre ese tema, que le había perdido el miedo a la palabra ateo y que se declaraba ateo. Bueno, está bien, esa es la democracia, ¿ves? Ahora, la iglesia te pide a ti que tú creas en un Dios y en unos santos, pero de rodillas. Nada más humillante para un ser humano que tener que estar de rodillas. Y entonces la religión que dice que está en función de los pobres y te pone que tienes que estar implorando lo que debiera darte. Si es tan bueno Dios, ¿por qué no te da, por ejemplo, lo que tú necesitas para que tu hijo sea sano, para que tus hijos estén bien alimentados, para que tú salgas adelante y no tengas problemas en la vida? ¿Por qué tienes que irte a arrodillar para pedírselo si él es tan bueno? Eso es un punto que yo dejo ahí. Yo no quiero que nadie se moleste con el tema. Cada quien está en perfecto derecho de ejercer su profesión de fe, pero por favor que le permitan a uno, porque supuestamente los tiránicos somos nosotros, los comunistas. Supuestamente nosotros somos los que no permitimos el libre disenso del pensamiento y que nosotros somos los que procuramos someter al ser humano bajo las garras de la dominación del pensamiento único y no sé cuánto. Eso es lo que dicen siempre desde allá para acá. Pero porque uno cuando entra a la iglesia tiene que arrodillarse y entonces miran a un libro ahí y dicen la palabra de Dios, bendito sea el Señor y no sé qué. Entonces como que una cosa de una adoración a un libro. Nada más irracional que eso. Y entonces aquí dice Hippie Comeflor en el Facebook, ya me tienen hasta la coronilla. Estoy en grupos de manualidades y llegan mujeres generando lástima y pidiendo oraciones por el país. Estoy en los grupos de venta y lo mismo. Es que hacen un curso en las iglesias de los testículos de Jehová para ser tan insistentes y fastidiosos. Que se ubiquen y bueno, y por ahí se va con su prédica ahí en Facebook. Ciertamente, bueno, nosotros estamos viendo la iglesia metiéndose en política porque yo no me puedo meter en religión. ¿Por qué ellos se creen que están por encima de las demás personas? ¿Por qué no tocamos el tema, por ejemplo, de los cientos de miles de violaciones que se han denunciado desde hace décadas ahí en el seno de la iglesia? Vamos a tocar ese tema. Ellos están contraviniendo el mandato del Papa. Vamos a tocar el tema ese. ¿Por qué ellos aquí están buscando un golpe de Estado y el Papa por allá está diciendo que no, que hay que tener una actitud de concordia, etcétera, no sé cuánto? Entonces ayer apareció la iglesia, después que hacemos todas estas reflexiones, entonces aparece la iglesia hablando de que ellos representan la palabra del Papa Francisco aquí en el país. El sacerdote, el padre Víctor Hugo Basabe, dice en un programa en Venevisión el día de ayer, él es secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, y reiteró la necesidad que existe en el país de ir a un diálogo constructivo entre todos los sectores como la única salida para solucionar la crisis, y dijo que si alguien está verdaderamente preocupado porque se genere ese diálogo es el Papa. Sí, pero el Papa está preocupado por allá, pero es que lo que estamos hablando es qué hacen ellos aquí, maldiciendo a la gente que es chavista, deseándole la muerte a los chavistas, como la monja esta que salió a pedirle al cielo que extinguiera, que desapareciera a Jacqueline Faría. ¿Qué vamos a hacer con ese miserable que tienen allá en el estado Zulia, ese sapo que tienen allá cargado de odio y de veneno que llaman el Padre Palmar? Por ahí anda un video recorriendo una cantidad de insensateces y de barbaridades que dicen un mitin que le da un poco de manitos blancas ahí y que lo que dice, verdad, es una cosa de un orate, de un verdadero loco desquiciado, pero que lo que está es llamando un golpe de Estado como le da la gana. Entonces, ¿por qué este sinvergüenza secretario general de la Conferencia Episcopal no se voltea un poquito para adentro y empieza por revisar las sinvergüenzuras que tiene allá adentro en esa iglesia llena de pedófilos? Vamos a hablar de eso y vamos a hablarlo con seriedad, porque ellos no pueden salir pontificando con su sotana por la televisión y entonces uno se tiene que quedar callado con lo que uno sabe de toda la cantidad de barbaridades y de depravaciones que hay ahí. Se supone que ellos iban a defender al pueblo. Pero entonces, ¿qué nos expliquen? ¿Cómo es eso de que ellos son los voceros del Papa y el Papa está diciendo por allá una cosa y ellos aquí planteando la cantidad de insensateces golpistas que están empeñados en difundir desde sus cúpulas ahí en la iglesia, etcétera? Vamos a ir organizándonos. Y sobre eso yo quiero que hablemos con entera sinceridad, porque no puede ser que entonces yo voy a hacer aquí un sacrílego, no sé qué, un blasfemo, todo eso, pero los curas sí hay que aplaudirle la intromisión que están haciendo en política de manera irresponsable e indebida. Vamos a ver entonces, pues. Fíjense, en relación a lo de también la crisis del liderazgo que hay ahí en la oposición, yo quería tocar el tema de qué es lo que está pasando con Capriles. Ustedes saben que yo decidí hace meses no hablar de ese tipo, porque a mí me parece que es un ser detestable, me parece que es una bazofia de la sociedad, pero bueno, hay una gente, un sector del país que cree que él puede ser una fórmula en un momento determinado, y él se creyó que él era un líder del país, él se lo creyó, entonces lo cargaba, mi flaquito, porque entonces ellos lo vieron como el instrumento de salvación, pero no porque el tipo tenga un liderazgo ni tenga nada de eso, y él tiene una mala manía, que es que él echa para adelante el discurso y lo echa para atrás. Él parece esas mujeres que se ponen en el mismo vestido que usan para un velorio, lo usan para una boda, y creyendo que nadie se da cuenta, ¿no? Y lo que hacen es que dan ridículo en el velorio y en la boda, porque se llevó con el mismo, ¿cómo vas a llevar todo el mismo vestido con un velorio que para una? ¿Entiendes? Entonces, este es así. Este agarra y le cae a Maduro como que si fuera, tú sabes, la última piltrafa de la no sé cuánto y tal. Y entonces el día siguiente le dice, camarada, a los chavistas, vamos a reunirnos y vamos a buscar la paz y no sé qué. Salta del modelo neoliberal capitalista para decir que él sí quiere las misiones. Después entonces dice que quiere a los cubanos. Tiene enredado todo el mundo en eso. Y en estos días, cuando he estado llamando a esta cosa de la insurrección abierta a la que se puso a llamar por ahí el fin de semana, cuando nadie estaba respondiendo al llamado a paro y la misma dirigencia opositora empezó a recular de la manera más vergonzosa que se ha visto jamás en sector político alguno de la historia, unos tipos que estuvieron todo el año incitando para esa, y entonces después llegada la situación, cuando vieron que se les había caído, echaron para atrás como cualquier payaso. Y en el medio de eso aparece Capriles diciendo que él cree que esta es la hora. Yo voy a leer, sin decir su nombre, porque no es el caso, un texto que pone aquí en Facebook una persona que yo sé que es un furioso luchador por las ideas de la MUD y en contra de la revolución y que detesta todo lo que tenga que ver con la revolución y con el chavismo, etcétera. Pero fíjense ustedes lo que él pone aquí, esta verdad meridiana, meridiana de verdad, verdad, para que se vea un poco la tragedia en la que está ahorita este pelele de Capriles. Fíjense lo que dice, Capriles dice que esto se acabó, que es hora de que el pueblo hable y lo haga con contundencia. Tiendo a pensar que eso lo dijo Leopoldo hace un año y tenía razón, pero no se acabó. Yo prefiero esperar por la voz de Leopoldo y María Corina. Que le diga uno de sus militantes eso a un líder, de verdad es como para pedir la renuncia, por lo menos, ¿no? Entonces llega y le pone una mujer que le responde aquí, comparto tu opinión, así de escueto. Tú sabes que ellos se sueltan a descargar toda una teoría filosofal sobre la ideología política universal, histórica, pero cuando están arrinconados, ellos tienen solamente una salida, que es, ah no, pero eso es diferente. Ah, no, pero eso es distinto. Tú le argumentas cualquier cosa que uno le hable a un escualio, en donde sea, en la barbería, en la panadería, donde ellos empiezan a gritar contra el gobierno y uno le dice, bueno, pero espérate un momentico. Y le haces el mínimo argumento que le haga y los tipos, no, pero espérate, eso es diferente. Ah, no, no, no, pero eso es diferente. Y entonces se asustan y si se están tomando un café se lo toman rapidito, pagan y se van. ¿Por qué? Porque ellos son cobardes por excelencia, ¿no? Entonces ese mecanismo que tienen ellos a lo interno, cuando se trata de ellos mismos, ellos lo que dicen es un escueto y lánguido, comparto tu opinión, o no estoy de acuerdo. Hasta ahí llegan, eso es, ellos no razonan, ¿no? Entonces, fíjate lo que le dice después aquí otra. Cuando existe un pueblo opositor que no está dispuesto a unificar criterios, a no juzgar, sino más bien a sumar, llegar a acuerdos y tener un propósito común en pro de un todo, difícilmente se logra algo. Bueno, están razonándose entre ellos. Después otro por acá pone, no comparto tu opinión porque cuando Leopoldo salió no era el momento. Ah, eso fue lo que dijeron ellos. Pero meses después, cuando lo de Carmona estaban todos ahí y ellos iban allá a buscar a Chávez. Cada uno iba personalmente a sacar a Chávez de allá de Miraflores. Ellos se fueron para allá. Pero después cuando salió corriendo Carmona y salieron todos brincando por ahí para allá y no sé qué. Y empezaron a buscar para meterlos presos. Los tipos, yo no estuve ahí, yo jamás. Eso fue un error que cometió Carmona. Eso, Carmona fue un tipo que se agarró las atribuciones que no tenía y tal. Pero en el momento era el presidente exquisito que lo aplaudían, te queremos Pedro, ¿no te acuerdas cómo le gritaban? Bueno, así son ellos, eso se llama imbecilidad, amigos, y a mí me perdonan porque yo sé que hay gente que se ofende y dice, oye, vale, pero este programa no lo podemos seguir oyendo porque este tipo, ¿cómo va a decirle imbécil a la gente así? Me perdonan, pero yo aquí estoy para decir las cosas sin tapujos y no voy a decir ninguna cosa acomodada, ¿usted me entiende? Bueno, entonces fíjense, en relación a el tema que tocábamos de toda esta cosa mediática de la lucha contra el terrorismo convertida en la lucha por la libertad de la noche a la mañana sin que nadie se diera cuenta, es un tema que está evolucionando. ¿Ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, de cómo cambió el eslogan de CNN a partir de la declaratoria que hizo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hace pocos días, que se iba a flexibilizar el bloqueo, se iba a cambiar la política hacia Cuba desde los Estados Unidos y que había sido un fracaso esa política del bloqueo? Lo que había dicho el mundo entero y lo que modestamente nosotros siempre explicamos. El bloqueo, en la medida en que se prolongaba en el tiempo, lo que hacía era reafirmarle al mundo su inutilidad. Eso de que tú impongas una medida cualquiera, una norma en tu edificio, y no se cumpla lo que es el propósito de la norma durante, no te digo un año, ni dos, ni tres, sino medio siglo, y nadie la cumple, quiere decir que esa norma no sirve. Bueno, eso era lo que le pasó al bloqueo. El bloqueo era para que cayera la revolución cubana. Y la revolución cubana no solo no cayó, sino que no va a caer. Entonces, ¿qué es lo que ellos están tratando? Lo que está haciendo este señor ahí en los Estados Unidos es tratando de darle un giro al asunto para amoldar su relación con Cuba a la nueva realidad que le está planteando al mundo del nuevo modelo de democracia de libre mercado, que es el que debe seguir los lineamientos corporativos de las grandes transnacionales de los Estados Unidos. Deben estar rendidas las economías del mundo a esas transnacionales, si no serían naciones forajidas, como lo hemos dicho el día de ayer. Bueno, el caso del CNN es que en lo que se anuncia el día de ayer, las medidas que entran en vigencia a partir de hoy, supuestamente, falta saber hasta dónde las va a permitir el gobierno cubano, que está en todo su derecho como país soberano, de decir si le parece o no toda esa retahíla de medidas que está diciendo los Estados Unidos que va a hacer para intervenir en Cuba, en los medios de comunicación, en la banca, en el comercio, en las relaciones laborales, en todo está planteándose los Estados Unidos que va a intervenir con esta modificación de las relaciones. Pero el problema es la amenaza que hay detrás de eso, es decir, estamos en un momento en el cual se está vendiendo la idea ante el mundo entero de que hay que luchar es por la libertad en este momento para salvarnos en el planeta entero. ¿Qué quiere decir eso? Que el país que no se amolde a la propuesta, al modelo que está presentando los Estados Unidos, inmediatamente entra a ser un país terrorista. Ese es el juego al que se nos está llevando. Y Venezuela, como yo lo decía ayer, está en ese escenario. CNN, a partir de ese anuncio que ha hecho los Estados Unidos, ha puesto como eslogan: allá vamos. ¿Qué quiere decir allá vamos? ¿Por qué un canal de televisión pone como eslogan de repente, sin ninguna explicación lógica, sin ninguna coherencia? Eso no es un eslogan de un canal de televisión. Un canal de televisión pone mejor pantalla, mejor programación, para estar a tu lado, para servirte, qué sé yo. Pero eso, allá vamos. Allá vamos, me están abriendo la puerta, para allá voy. ¿Qué es lo que está buscando CNN? ¿Qué quiere decir ese eslogan de CNN? Simplemente que van a tomar control de la nueva fase, de la nueva realidad de Cuba, imponiendo una concepción del universo que es la que le interesa al imperio norteamericano, a través de su señal, de su programación, de su discurso, para ir modificando la idea que tiene el cubano común de lo que debe ser la lealtad a su proyecto revolucionario y convertirlo entonces en un simple seguidor pitiyanqui de las ideas neoliberales, de libre mercado, etcétera. Ese es el propósito y es lo que está tratando de hacer aquí en este momento el imperio norteamericano a través de la guerra económica que está llevando a nuestra gente a convertirse todos en eslabones de una perversa cadena de destrucción de nuestra economía para meterse un billetico diario con el asunto de, bueno, yo te consigo el arrocito, pero tú me pasas lo mío. Y entonces te incorporas a la cadena del bachaqueo universal que quiere instalar aquí el sector privado este que defiende Fede Cámara. El fenómeno es complejo, como hemos dicho. Se trata de cosas que están sucediendo, que están en curso y que tienen su expresión en las medidas que entran en vigencia por parte de los Estados Unidos y que hay que esperar a ver qué es lo que resuelve el gobierno cubano en relación a esto. Es decir, la situación es, el bloqueo continúa, pero déjame ir inyectando capitalismo para ir pervirtiendo la conciencia, la ideología revolucionaria del cubano promedio. Es de eso de lo que se trata, como lo estamos diciendo. Hay muchos acontecimientos, como diría Walter Martínez, en pleno desarrollo con todo esto. Pero nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes nuestras reflexiones para ir alertando sobre las amenazas que se ciernen, ya no solo sobre nosotros, sino sobre el mundo entero, sobre los pueblos progresistas, revolucionarios que se están levantando con mucha fuerza para decirle al imperialismo: no pasarán. De esta manera me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria,